Y bueno, ahí estoy, no tengo nada, solo lo que tengo es dos colchoncitos finitos y bueno, algunas que otras cobijas nada más. No me han dado nada, no me han dado colchón. Fuimos a la municipalidad, lo único que me respondieron fue con las dos viandas para mí y para la nena. La nena tiene 13 añitos, la nena tiene problema de asma y tiene rinitis nasal, que tiene que estar de por vida con los aerosoles, es una naricita. Bueno, estuvo allá conmigo y se me enfermó, así que hablé con una de mis hijas que se quedaron en la casa de ella hasta que se recupere y mi padre le queda más cerca a la escuela aparte. Estoy en el amanecer, pues no tengo dónde estar, no tengo dónde vivir. Así que bueno, no ¿Y puedo vos también alquilar. reciclás o no? No, porque no me dan mis brazos, tuve una quemadura, un brazo, este brazo se me, los dos manos se me quemaron, pero este brazo fue el más abreviado que tengo acá la cicatriz, pero perdí toda la La fuerza de armadura. brazo, el brazo quedó. No, antes sí, amasaba, hacía torta frita, vendía, bueno, yo buscaba, pero nunca tuve una solución de la municipalidad. La única solución que me han dado es darme la comida y un bolsito de mercadería nada más, que me ayudaron nada más. Pero yo estoy anotada en IPAB, en el 2013 me anoté. Ahora en diciembre del 2013, así que van a ser 9 años, si es que no saco mal la cuenta, en diciembre van a ser 9 años que estoy anotada. Me pidieron fotos, llevé. Me pidieron cartas, llevé cartas. Bueno, todo lo que me pidieron llevé. Me dijeron que llevara una carta. En ese tiempo, yo estaba viviendo también en un ranchito. Yo hace rato que vengo con este tema, años. Y bueno, me habían dado lugar para que me hicieran una piecita. Y bueno, ahí con la ayuda de Dios me hice un ranchito de pandereta. Que me hicieron, mi yerno me ayudaron a edificar y hacer un ranchito con de pandereta. No tenía baño, así que atrás tenía una letrina. Todas esas fotos fueron a IPAB. Todo, todo, todo fue IPAB. Cuando la nena tenía 5 añitos tenía la nena. Así que imagínate el tiempo que la vengo luchando. Después de eso, en el lugar donde me habían dado, que hice ranchito, murió era una pastora de una iglesia, falleció, que en Padre Durando 346, esa dirección. Ese ranchito está parado, vive gente ahí ahora. Y tiene una letrina y después, bueno, después le hicieron ellos más cosas. Pero me dijeron que me fuera, así que bueno, de ahí me tuve que ir, bueno. Y ahora yo que me quedé sin alquiler del 1 de mayo. El 1 de mayo me quedé sin alquiler, así que bueno, no, siempre ando rogando, como te digo. Cuando no he estado con mis hijos, cuando no he. No sé si el tema de vivir con los hijos se pone difícil porque el matrimonio es matrimonio. Dos está bien, tres multitud, yo siempre lo digo. Y bueno, de ahí le he venido sufriendo, sufriéndola con la nena, a los golpes.